La zarigüeya, el único marsupial, animales que llevan a sus vástagos en una bolsa, originario de Norteamérica, da a luz crías que pesan únicamente 6 gramos y no están todavía desarrolladas plenamente. Las crías de marsupiales no nacen en la bolsa. Como crías ciegas, deben palpar su camino a lo largo del abdomen de la madre por instinto para llegar a la bolsa. Luego permanecen ahí dentro durante varios meses completando su desarrollo.